La idea de la asociación, después de charlar el tema, es, bueno, digamos, manifestar el rechazo absoluto a una medida que no es casual y que además está integrada a lo que podría considerarse como una especie de espíritu de época en materia de lo que se pretende el gobierno nacional con respecto a la seguridad. Digamos que como muestra está la cuestión del gatillo fácil, la participación de la gendarmería para resolver conflictos que debieran resolverse de otra manera y no a través de la persecución, muerte y represión, y que es muy caro para la historia argentina, digamos, partiendo de la noción de que a lo largo del ancho de nuestra historia la educación pública, gratuita y laica y generada a través principalmente de la escuela pública de nuestras universidades y nuestros institutos, son la base para la formación de la ciudadanía. Y incorporar no solo a la gendarmería, porque uno puede ponerse finito, digamos, ¿no? Sí. En materia de para discutir seguridad democrática y ciudadana, pero en este contexto, con este gobierno y con la gendarmería y el papel que viene teniendo, y sobre todo en nuestra zona patagónica, con casos como fue la desaparición y después la muerte de Santiago Maldonado, sí. O la propia, si bien es otra fuerza pública, la prefectura, con el asesinato de Rafael Nahuel. Poner a los cuarteles a transmitir valores que uno vaya a saber cuáles son es gravísimo, y por eso nosotros solicitamos que los cuerpos legislativos, principalmente de la provincia, por una cuestión de cómo abarca, y después por nuestro trabajo local, también pensando en los consejos deliberantes, que se expresen respecto a esto, digamos. Son actos que son legales porque parten de una resolución, dentro de las competencias que tiene un organismo público, pero es la esencia de ese proyecto, es súper criticable, y por eso nosotros esperamos que quienes nos representan, digamos, quienes participan en elecciones y que después aprueban proyectos que van en contra del espíritu de esta resolución del ministerio, también se pronuncian, ¿cierto? Hablabas recién de, bueno, el papel, ¿no?, que ocupa la gendarmería, sobre todo en territorio patagónico, lo que son las inscripciones, ¿no?, la habilitación en el caso de Bariloche, que sería sede, ¿no?, de este servicio cívico voluntario, esas inscripciones se abren el mismo día en el que se cumple un aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, también es como cierta provocación, ¿no? Exactamente, sí. Tendría que ser un día en el cual se resuelvan otro tipo de estrategias y políticas públicas, y sin embargo se fortalece la misma fuerza represiva que ha cometido estos actos, que no es nuevo tampoco en la historia. La gendarmería surge, digamos, principalmente en el litoral y el norte del país, a inicio del siglo 20, digamos, principalmente para cuidar los intereses de la forestal, de, digamos, todas las compañías de leñeras o aceiteras o de cereales como Bunch y Bor y Dreyfus, y surge, ¿no?, para cuidar la frontera, digamos, de conflictos, de hipótesis de conflictos exteriores, sino siempre pensando en ese momento eran lo que se consideraba los bandidos rurales, que eran esta especie de líderes populares, digamos, a través de determinados actos producían una forma distinta de justicia. Estamos más de un siglo después, seguimos en la misma, digamos, ¿no? El cuidar los intereses de Lewis, de Benetton en la Patagonia, lo cual, digamos, da cuenta de las continuidades que a veces hay en torno a los sistemas represivos. Desde ese punto de vista, como decís, hacerlo el mismísimo día que se cumple, digamos, un aniversario de hallazgo de Santiago Maldonado, parece una cruel burla. Juan Manuel, bueno, imagino que ya hicieron, o esta semana se va a hacer llegar este comunicado a los lugares donde, bueno, se solicita que se manifiesten, ¿no?, repudiando este servicio cívico, digo, la legislatura, los consejos deliberantes, sí. ¿O ya están informados sobre esto? No, nosotros lo vamos a ingresar esta semana, digamos, seguramente con un mecanismo que está bueno, además, que todos y todas lo conozcan, que es las iniciativas populares, es decir, cualquier vecino de la comarca o de la provincia puede hacer llegar a la legislatura proyectos de proyectos de ley, proyectos de declaración o comunicación. Después de allí la la obligatoriedad o no de tratarlo en comisiones queda sujeta a la, claro, a la intención de quienes nos representan, con excepción de, digamos, un mecanismo que también es constitucional, que tiene que ver con la juntada de una X cantidad de firmas que digamos le da tratamiento, en el que se ven obligados a tratarlo. Nosotros no vamos a hacer esa, no vamos a ir por ese camino, sino simplemente presentar el proyecto y bueno, ver si algún legislador o legisladora lo quiere tomar para el tratamiento en comisión, y después digamos es algo que tendría que generar un, digamos, una mayor movilización, me parece, sí, que aparece, digamos, expresan fuerzas políticas, pero que quizás en los ámbitos representativos no. Recordaba Flor que hace, creo, si no me equivoco, en el medio del conflicto de la comunidad Kolov, durante la desaparición de Santiago Maldonado, la provincia de Río Negro, a través de su ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban, suscribió un acuerdo, sí, que era otra cruel burla respecto a la estigmatización y persecución de las comunidades originarias en nuestra Patagonia, y nosotros creemos, digamos, en torno a ello, que no va a haber de parte del Ejecutivo provincial algún tipo de repudio, porque han hecho bien las tareas y se han generalmente subido a este caballo de una concepción de la seguridad pública que es netamente represiva en vez de democrática, participativa, ¿cierto? Pero bueno, esperaremos a ver qué pasa en el cuerpo legislativo principalmente. Bueno, recordemos que cuando surgió este tema, el vicegobernador, presidente de la legislatura, Pedro Pesati, se pronunció y manifestó, ¿no?, su repudio, ¿no?, a esta implementación de este servicio cívico voluntario en Valores, así que, bueno, lo más lógico sería que la legislatura se pronuncie, ¿no?, repudiando esto, este servicio. Exactamente, bueno, pero esperaremos. Sí. Porque no siempre las cosas son a veces como parecen, ¿no?